ahí en la Eucaristía, esa tu presencia, Señor, ahí en la Eucaristía, esa la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía, esa nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía, esa nuestra reconciliación. Sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.